Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. La casa de Rodolfo. Un cuento de las hermanas Vera, Claudia y Nora Gil. ¿Qué pasó? El lobo Rodolfo aulló con todas sus fuerzas. Una inmensa piedra estaba tapando la puerta de su cueva. Miró alrededor y volvió a aullar. ¿Quién fue? Las y los animales del bosque se miraron entre sí. Ellos no habían sido. No. No habían oído, no habían visto, no habían olido nada de nada. Rodolfo siguió aullando. ¡Y ahora no tengo casa! Una por una, y uno por uno, primero los más fuertes, luego de a tres, de a cinco, de a 17. Todas y todos juntos, los animales del bosque se pusieron a empujar. Pero tan pesada era la piedra, tan enorme, que a pesar de tantas fuerzas, no se movió ni un milímetro. El osito lavador, que además de limpio era muy amable, se acercó al desdichado lobo y lo abrazó. «Rodolfo», le dijo, «no llores más, serás mi huésped, y juntos lavaremos la comida en el río, y nos divertiremos, y tendremos largas charlas de sobremesa». Y así fue como el lobo Rodolfo se fue a vivir a la casa del osito lavador. Todos los días iban al río y lavaban la comida y otra vez. Y luego se sentaban a la mesa y comían todo mojado. A Rodolfo nada de esto le resultaba demasiado apetitoso. Pero siguió desayunando, almorzando, merendando y cenando frutos pasados por agua, hasta que no aguantó más y decidió despedirse. Todo muy lindo, todo muy mojado, muchas gracias, pero no, gracias. Ya me fui. Y le obsequió al osito lavador un bizcocho empapado como regalo por su cortesía. Se fue a vivir a la casa del conejo. A esa altura ya eran muchas y muchos que se habían ofrecido a alojarlo. El conejo vivía en una madriguera llena de conejitos. Conejitos por acá, conejitas por allá, conejites por todos lados. Eran muchos, muy juguetones y algo molestos también. Trepaban por el lomo del lobo Rodolfo. Se amacaban tirándole las orejas. Saltaban encima de su panza. Le mordisqueaban las patas. Estos nuevos juegos les parecían divertidísimos. A Rodolfo no tanto. Y se fue. Por correo envió una tarjeta de agradecimiento. Todo muy lindo, todo muy movidito, muchas gracias, pero no, gracias. Ya me voy, ya me fui. Había huido tan rápidamente de tanto conejito y de tanta conejita que se olvidó de despedirse. Tampoco había dejado regalos, aunque, pensándolo bien, eran demasiados. Su siguiente anfitrión fue una parejita de cotorras. Las cotorras vivían en un nido que colgaba de un árbol altísimo, junto con muchas otras cotorras, algo así como un edificio de departamentos. No fue fácil subir y no fue fácil convivir. Las cotorras charlaban sin parar, gritaban, contaban chistes que Rodolfo no entendía. Los festejaban con graznidos. Así durante todo el día y parte de la noche. Rodolfo, que a duras penas cabía en el nido y que casi no dormía por los chillidos, miraba hacia abajo y se mareaba. Tan apretado estaba, tan poco dormía, tanto se mareaba que al final se cayó. ¡Patapuf! Golpeado y dolorido, aulló en dirección al cielo. ¡Todo muy lindo! ¡Todo muy ruidoso! ¡Muchas gracias! ¡Pero no! ¡Gracias! ¡Ya me voy! ¡Ya me fui! Las cotorras desde lo alto le respondieron. ¡Todo muy lindo! ¡Todo muy grande! ¡De nada, de nada! Y en un susurro agregaron. ¡Qué alivio que el invitado ya se fue, ya se fue! Mientras arreglaban el nido destruido por Rodolfo. El lobo Rodolfo se instaló en casa del topo. Tenía largos túneles que comunicaban con más túneles. Y en el centro, la habitación principal, alfombrada con hojas para sentarse cómodamente a no hacer nada. El topo cavaba y cavaba todo el día, para un lado y para el otro, en total oscuridad. En un principio, Rodolfo se sintió muy a gusto en aquel silencio. Durmió 2 días y medio, de tan cansado que estaba. Al despertar, sintió ganas de sol y claridad. Aplastándose contra el suelo, se aventuró por un túnel y luego por otro y otro y otro. Tras horas de exploración, agotado y lleno de tierra, a través de un pequeño agujero en la inmensa topera, asomó su hocico al sol y decidió que ya no iba a volver a entrar. Todo muy lindo, todo muy oscurito, Muchas gracias, pero no. Gracias. Ya me voy, ya me fui, susurró exhausto. En la entrada de uno de los tantos túneles, dejó un regalito. Si bien el topo casi nunca salía de su casa, Rodolfo igual esperaba que en algún momento lo encontrara. Entonces se fue a vivir con el puerco espín. Comenzaba el tiempo de hibernación y el puerco espín se disponía a dormir todo el invierno entre unas rocas rodeadas de arbustos. Era un lugar pequeño, pero confortable. Rodolfo se tapó con unas hojas y decidió hibernar también. Durmió plácidamente 3 horas y 20 minutos. Luego se dio vuelta para un lado. ¡Auch! Una púa de puerco espín le pinchó la cola. Se dio vuelta para el otro. ¡Auch! Otra púa de puerco espín le pinchó la oreja. ¡Auch! ¡Auch! ¡Auch! Así, a los pinchazos, pasó toda la noche y todo el día siguiente. Imposible dormir. Imposible hibernar. Imposible todo. Sin hacer ruido para no despertar a su amigo, Rodolfo redactó una notita. Todo muy lindo, todo muy pinchudito, muchas gracias, pero no, gracias. Ya me voy, ya me fui. Y le dejó una manta de pastos trenzados como regalo. La tortuga lo esperaba con un plato de lechuga fresca para que el lobo se sintiera como en casa. Estaba feliz de tener compañía. La tortuga era muy atenta y muy lenta. Cuando Rodolfo se iba de paseo, lo acompañaba. Y tardaban 2 horas y media en dar la vuelta a la manzana. Cuando les invitaban a tomar el té, salían la noche anterior para no llegar tarde. Todo llevaba mucho tiempo. Hasta que un día, impaciente y con cara de despedida, Rodolfo dijo: «Todo muy lindo, todo muy despacito, muchas gracias, pero no, gracias. Ya me voy, ya me fui». La tortuga tardó un largo rato en entender que el lobo se había ido. Después se conformó con unos rabanitos frescos que Rodolfo le había dejado a modo de adiós, murmurando para sí. Rabanitos frescos y sin alguien que me apure. Eso sí que es vivir feliz. Y se los comió todos, despacito, despacito. El lobo Rodolfo se sentó sobre un tronco a pensar. Desde sus casas, los animales del bosque lo saludaban invitándolo a entrar. Rodolfo contestó el saludo sin moverse de su asiento. Necesitaba pensar mucho. Pensar solo. Pensó en sus amigas y amigos que habían sido tan gentiles, que lo habían recibido con tanta cordialidad y tanta hospitalidad. Pero pensó también que, aunque eran tan buenas y buenos amigos, las cosas no habían resultado fáciles. Por esto, por lo otro, lo de más allá. En ninguna de las casas la convivencia había sido del todo cómoda, muy oscura, muy apretada, muy mojada, muy impaciente. Ninguna había sido del todo cómoda ni para él ni para sus amables anfitriones. Esa no era la solución a su problema. Rodolfo se sentía confundido. ¿Dónde habría de vivir? Un lagrimón se deslizó por su hocico. Tomó una ramita y se puso a dibujar monigotes en la tierra. Entre maullidos de tristeza y lágrimas de confusión, siguió dibujando. Dibujó rayas y rayitas y cuadrados y redondeles. Cuanto más dibujaba, más se entusiasmaba. Y más se iba entusiasmando y más seguía dibujando. De pronto, un aullido inundó el bosque. ¡Au! Los animales del bosque dejaron de hacer lo que estaban haciendo y corrieron hacia Rodolfo. Orgulloso el lobo, les señaló su creación. El puercoespín, aún medio dormido, sostuvo que aquello era lo más hermoso que había visto en su vida. En verdad, no sabía muy bien qué era aquello. Las cotorras chillaban todas juntas, por lo que nadie entendió muy bien lo que decían. Aparentemente, les gustaba también. ¿Qué es? ¿Qué es? Preguntó la tortuga que recién llegaba y siempre tardaba un poco en entender. ¡Un submarino! ¡Un salón de fiestas! ¡Un plato volador! Todas y todos opinaban. ¡Un tren! ¡Un teatro! ¡Un transatlántico! ¡Es una casa! ¡Mi casa! Rodolfo saltaba de alegría. Las y los animales se sorprendieron. ¿Eh? Y después entendieron. ¡Ah! Y en un claro del bosque, Rodolfo ponía manos a la obra. Iba a construir su nueva casa. Así, igualita, igualita a como entre lágrimas y aullidos la había soñado. Con todos los detalles y algunos más. Todas y todos los animales ayudaron. Y así, en muy poquito tiempo, quedó lista la nueva casa del lobo Rodolfo. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Les dejo un beso. Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa. Te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.